agradecer al Dios de la creación que en una cruz de amor por mí se derramó. ¿Cuánto puedo hoy decir? Palabras no alcanzan para expresar lo que siento en mi corazón. No puedo callar, voy a proclamar como un canto en mi pecho, lo voy a gritar. Que no existe otro Dios comparable a ti, de un corazón tan grande como lo hay en ti. Te agradezco, Dios, el nuevo amanecer que diste a mi vida sin yo merecer. Puedo levantar Camínalo, camínalo, camínalo. Gracias te damos.